Buenos días a la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes, la salud pública atraviesa una difícil situación. El delegado de ATE, Rubén Cañuqueo, advierte sobre el estado crítico que atraviesa el sistema de salud público, no solo por el avance del COVID-19, sino también por lo que consideran fallas en las tomas de decisiones de las jefaturas hospitalarias. Escuchamos a Rubén Cañuqueo, delegado de ATE. Nosotros expusimos la cuestión crítica del sistema sanitario provincial en todos los hospitales, ¿no? La situación crítica no está dada en la atención cotidiana que necesita el vecino. La situación crítica está en la capacidad de respuesta ante la urgencia y la emergencia, poder entender que antes nuestros hospitales del interior derivaban todas las emergencias, la mayoría de las emergencias al Hospital Central en Neuquén. Y hoy, como la ciudad de Neuquén está colapsada, esa posibilidad no se da y entonces los hospitales zonales o los hospitales locales deben abordar la emergencia. Eso implica que hoy tengamos más actividad en el ámbito de las cirugías, haciendo cirugías mucho más complejas y afectando mayor cantidad de horas al mismo personal, que ya está afectado por la emergencia. Esto no significa que el vecino no tenga atención en el hospital, significa que tenemos que ponernos, y sobre todo las autoridades de salud y las autoridades locales, ponerse en alerta para que a partir de la criticidad no lleguemos a un colapso. Y el colapso no se daría en todo caso por el COVID, sino por la capacidad de respuesta. Ahora, en el marco de un contagio que tenemos adentro del hospital, se ve afectado porque hay muchísimos compañeros que van quedando aislados. Además, representantes de los trabajadores exigen tener lugar en el Comité de Emergencia Municipal. ¿Por qué? Porque también es una decisión política, digamos, de nosotros como organización, que si hay diferentes actores como empresarios en el marco del COEM, ¿por qué la voz de los trabajadores no está? Porque emergencia además nos exige colectividad y nos exige dinamismo. Así que esa es más o menos la mirada política que tenemos con respecto al COEM. Reportó para Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.